he conocido en mi vida. Tantos amores que solo fueron luz de un día. Pero nunca he querido como a ti, nunca he amado como a ti. Hay tantos nombres que ya no vienen a mi memoria. Hubo pasiones que solo fueron ilusiones. Nunca he querido como a ti, nunca he amado como a ti. Dime ahora ya, dime pronto ya, que me alientarás, que me amarás. Solo quiero que no te alejes tú de mí. Dime por favor que así será, que no partirás, que te quedarás. Quiero yo hacerte muy feliz. Quiero yo hacerte tan feliz. Y de México para Perú. ¡Agua nueva! Ya no viene a mi memoria. Hubo pasiones que solo fueron ilusiones. Pero nunca he querido como a ti, nunca he amado como a ti. Dime ahora ya, dime pronto ya, que me alientarás, que me amarás. Solo quiero que no te alejes tú de mí. Por favor, que así será, que no partirás, que te quedarás. Quiero yo hacerte muy feliz. Quiero yo hacerte tan feliz. Me alientarás, que me amarás. Solo quiero que no te alejes tú de mí. Dime por favor que así será, que no partirás, que te quedarás. Quiero yo hacerte muy feliz. Quiero yo hacerte tan feliz.